Todo listo desde las montañas de Glitter. Esto es ¡Opa! Yo soy DJ Barcy y estaré transmitiendo todos los sábados a las 11 de la mañana. Mis unicornios galácticos y yo tenemos preparada una música exquisita. Recuerda, nuestra especialidad es la música coreana, pero cada programa es diferente. Nos escuchamos en ¡Opa! Anion Haseo, buenos días, ¿cómo están? Saludos desde las montañas de Glitter. Yo soy DJ Barcy con una emisión más de ¡Opa! Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Un saludo a todos los que ya nos estén escuchando desde muy temprano. Hoy tenemos, como siempre, un programa especial. Vamos a estar hablando sobre improvisación. Vamos a improvisar en vivo. Tenemos a nuestro invitado que en un ratito les estaré presentando. Y como siempre, voy a ponerles una cancioncita en lo que pues terminan de despertarse, se conectan. Así que vamos a empezar ya con esto que es ¡Opa! Ahora sí ya vamos a comenzar. Muchas gracias a todos los que ya están en el chat, que están conectados, que no están en el chat. Y quiero presentarles a el Opa Unicornio nos está visitando aquí en las montañas de Glitter como invitado especial. Quiero presentarles al actor, improvisador y director teatral, Michel Amaro. Hey. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, unicornios? Muchas gracias, Barcy, por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí y pues nada, vamos a empezar. Muy bien, ¿qué te parece si vamos contándoles a nuestra audiencia, pues, qué onda con la improvisación? Porque a veces piensan que improvisar es algo así como hecho... ¿A la y se va? A la y se va, como diríamos aquí en México. Sí, bueno, la improvisación como tal, hay una estigma que tiene la gente, el mundo en específico, sobre qué es la improvisación, ¿no? Que nada más la usas, nada más improvisas cuando hay algún problema. Es decir, si algo empieza a salir mal, todos tenemos una anécdota que dice... ¿Viste cómo salvé el asunto? ¿Viste cómo salí airado de eso? ¿Viste cómo improvisé? Sí. Ajá. Entonces, pues sí, se tiene ese estigma y la verdad es que la improvisación como tal es una mecánica de vida, ¿no? Realmente todo el tiempo estamos improvisando, todo el tiempo nos estamos adaptando y así. Entonces, una vez que entiendes eso, puedes tener la premisa de que cualquiera puede improvisar y puedes enseñarle. Es como una premisa muy amable para todo público, para aprender un poquito de teatro. Uh-huh, ¿no? Eso es como Ratatouille, que todos podemos cocinar. Sí, por supuesto, todos podemos improvisar. Qué bonito, pues justo, más adentrados ya en el programa, vamos a estar improvisando un poquito. Así que estén atentos porque les vamos a pedir su ayuda en el chat, ¿no? Uy, sí. Les vamos a pedir frases, ¿no? Les vamos a pedir... Pues yo creo que relación, un lugar... Ajá. ¿No? Porque las frases ya las tenemos. Les vamos a pedir un asesino, un lugar y un arma. Y vamos a jugar Clue en vivo. Y vamos a jugar Clue. Sí, los vamos a estar invitando a que participen, así que estén muy, muy atentos. Vamos a empezar con el primer bloque, ¿te parece? Musical. Ah, sí, por supuesto. Este primer bloque se lo quiero dedicar a la Unicornia Mayora, porque es una de las super fans que así... llora cuando el programa no está. Entonces, este primer bloque de canciones se lo vamos a dedicar a ella. Así que si estás escuchando, espero que te guste. Y esto es Opa. You are shine bright, come on, let me cheer for you. Маш Кудайберген, Казахстан. Димаш Кудайберген, Казахстан! Oh, Este bloque fue dedicado a la unicornia mayora porque es súper fan de la serie del rey y eso que escucharon de que parecía una mujer cantando ópera en un musical, no era una mujer. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿De dónde? Es un hombre de Kazajistán, Kazajistán, Kazajistán. ¿Y en qué idioma estaba hablando? No lo sé, no lo sé, pero yo creo que era norteño. Era el norteño de Kazajistán. Era el norteño de Kazajistán. Okay. Algo que estábamos comentando fuera del aire era que, porque entró la unicornia mayor a darnos las gracias, ¿no? Y nos dijo, ¡Kansanmida! Y dice Michelle, oye, pero, o sea, siempre tiene que ir acompañado de este acentito... Ajá. Cansa, mira. Así como de anime, ¿no? Ajá, exacto. Y le digo, pues sí, porque ese es el acento. Imagínate, si Francis ya no hablaba francés, o sea, ¿cómo sería? Sí. ¿Cómo sería el francés hablando coreano? Dilo. Cansa, mira. Cansa, mira. ¿Anión fácil yo? No, no sé. ¿Fácil yo? No sé. Pero yo creo que los acentos es algo muy interesante. Tú tienes un equipo de improvisación que son rusos. Sí, así es. ¿En qué? ¿Por qué rusos? O sea, ¿a quién se le ocurrió que fuera rusos y cómo practicaron su acento? Bueno, la idea original se las di yo el año pasado, antes de que entráramos a un torneo. En Casa del Humor, eran las retas de match y necesitamos una mística, ¿no? Espera, estás hablando en coreano literal para nuestra audiencia. Ay, perdón. ¿Qué es Casa del Humor? ¿Qué es match? ¿Y qué es mística? Okay. Bueno, yo soy el CEO de Simprolab y es una productora de cosas de improvisación, talleres, espectáculos, equipos de improvisación de torneo y así. Uh-huh. Y a veces nos invita, bueno, cuando hay una convocatoria para un torneo, la compañía, digamos, que tiene un grupito especial, que son mis alumnos, fueron mis alumnos en algún momento, y ahorita son parte del equipo. Entonces, son la compañía y vamos a hacer el torneo y a participar. Entonces, las místicas... Uh-huh. De los equipos de improvisación normalmente responden a cómo se siente el equipo, cómo quieren verse, cómo quieren que los vean. Como un concepto, ¿sí? Entonces puede ser lo que sea, pueden ser luchadores, pueden ser soldados, pueden ser Barbies, pueden ser porristas, pueden ser lo que sea, ¿no? Uh-huh. Porque a fin de cuentas es algo que el grupo identifica como algo que los identifica. Nosotros, yo les dije, ¿qué les parece? Porque estábamos pensando varios, estábamos lanzando ideas, ¿qué les parece un equipo de rusos así soviéticos, Guerra Fría, ¿no? Me vino la idea a la cabeza porque hay una serie en Netflix que se llama Glow. Okay, ajá. Y hay un personaje que hace Alison Brie, que es es una luchadora de los años 80. Ajá. ¿No? Y la mística de esa luchadora, ustedes sabrán que toda la lucha libre de Estados Unidos es a partir de tu personaje, ¿no? De místicas, ¿no? Uh-huh. El Rey Misterio, John Cena, el niño bueno, y así, ¿no? Entonces, en esa época era un mundo de mujeres haciendo estas místicas particulares, ¿no? Y ese personaje tenía una mística de ruso, ¿no? Mm-hmm. Y entonces hablaba así, decía cosas como... en Rusia comemos de riar en la mañana, ¿no? En Rusia llegamos primero a la luna y no lo saben ustedes. Ajá. Siempre en una contienda muy clara con Estados Unidos, ¿no? Entonces... les dije, vamos a hacerlo así, y pues nada, les encantó la idea y ya empezamos a pivotear varias cosas, y pues luego esas místicas que son como muy, muy fuertes, uh-huh, ayudan mucho a la hora del torneo como tal. Estuvo muy, muy divertido. Yo de hecho estuve en un torneo el año pasado con Mitch, mi mística era de brujas, uh-huh, nos llamábamos Abracadabra y éramos unas brujitas. Y me acuerdo muy bien que en una función, antes de salir, siempre traían los Sputnik, que así se llama el equipo de Michelle, una botella de Smirnoff, siempre. Y llena, obvio. Y entonces me acuerdo que ya estábamos a punto de salir y le digo a Michelle, oye, ¿y si están tomando? Y Michelle se me queda viendo y me dice, ¿sí? Le dije, ok, borrachos. Y luego yo creo que vio mi cara de, ok. Y dijo, no es cierto, es agua. Sí, no, imagínate estar tomándote toda la botella durante el partido. Durante el partido, bueno, sí. Así luego pasa. Si ustedes tuvieran una mística, suena himno de la Unión Soviética. Aparte hay un himno. Sí, cada sí, equipo sí. Tenemos nuestro himno. Sí. Es muy divertido. Lo tarareamos, lo cantamos. A ver, canta, a ver. Bueno, vamos a un siguiente bloque. Ajá. Y cantamos, ya ni me acuerdo. Y cantamos un poquito de nuestros himnos. Sí. Los voy a dejar en el chat y en donde siempre me contacten, WhatsApp, Facebook, Paloma Mensajera, Nave Galáctica, Polvos de Luz. Envíen cómo les gustaría, si ustedes pudieran hacer una mística o ustedes pudieran hacer un personaje para jugar, ya sea juego de mesa o improvisar o lo que sea, ¿qué les gustaría tener de mística? O sea, por ejemplo, Mitch es ruso y yo soy una bruja. ¿Ustedes qué les gustaría? Vámonos con el siguiente bloque musical y esto es ¡Opa! If you wanna get sunshine, moonlight, walking on the rooftop, moonlight, I'ma go get some time alone with you. Oh. Yeah, we could go dancing, moonlight, soak up the disco, moonlight, I dig it when I get that. Ooh, time alone with you. It's a beautiful Sunday morning. Hey. Slipping on the mudslide, moonlight. We could cut the chit chat. Give me that time alone with you. Ooh, yeah. We could skip the border, all night. Swim around the ocean, moonlight. And an octopus light when you give me that time alone with you. Yeah. Oh. It's a beautiful Sunday morning. Hey. You see the sun up in the sky. To Nirvana, lay all day in bed with me and teach me how to love ya. You wanna be my partner, but baby, please believe me, loving me ain't easy. I'ma need some time with you.

て死んでしまったか覚えてないくらいには切ない匂い苦しすぎたんだ枕の上倒れ込んだ心の明かりたち孤独が永遠笑っているような純粋なことで負けせない病気隠しすぎたんだその幸せ包み込んだ後ろの歪み立つシンクにレモネード流したはずのヨガ空っぽの僕を笑うようなうずきで瞳が冷える Eso fue nuestro segundo bloque, un poco mezcladito de todo. Y bueno, pues estábamos platicando de los himnos de las de los equipos de improvisación. Uh-huh. ¿No? Sí. A ver, ¿cómo era el tuyo? Era tenaz unión de improvisación de rojo y dorado. Sputnik nació. Pero todo era con coreografía y música sí, y todo el rollo. Sí. O sea, no nomás era así como. O sea, es todo un show cuando sí, entra empezaba. El equipo. Así empezaba. Nosotros entrábamos con unas capas, o sea, unas telas de colores. Me decía algo así como. Que abracadabra, nuestra majestad improvisa. Y sonrisas tenemos. Era todo un show. Es padre. A veces cuando eran partidos muy difíciles, queríamos entrar diferente y poníamos la tonadita de Tetris. Super rusa. Super rusa para entrar. Ya nos dijeron algunos qué personajes les gustaría hacer. A ver. Vocaloid Warrior dijo un hacker. Es una buena mística los hackers, ¿no? O sea, todos tendrían máscaras como de Anonymous. Ándale, ¿no? Como y con sudaderas negras uh-huh, y uh-huh. Y así el hoodie puesto. Sí, y todo el tiempo harían videos diciendo vamos a derrocar a este equipo. Espérenos. ¿No? Así como que estaría un programa, o como que podrían poner una música así, no sé, un comercial. Entonces pueden llevarse este sacador de corchos por llave. Ah, ya. Yeah. Hola, soy Anónimo. Vocaloid Warrior. Denme todo su dinero. Vegeta 89. Sí, así Vegeta. Bellota número 4. ¿Cómo se llamaba una de las chicas superpoderosas? ¿Bellota? Bellota, sí. Bellotas Girly 00666. Sí, sí, sí. Roxy Hard Fox. Roxy Hard Fork. 99. Deme 100. Exacto. Y la unicornia mayora dijo que quería ser un personaje, yo no sé cómo decir, y que según tú sí sabes cómo se dice. Mezquín. De Lucifer, ¿no? Es una demonia, ¿no? Ajá, sí, de la serie. Así que yo me imagino que quiere ser como demonios. Imagínate una mística de un equipo de puros demonios. Ajá, una mística de puros demonios. ¿A quiénes tendrías? Hay muchos demonios, ¿no? O sea, por ejemplo, Lilith, Lucifer, Belcebú. Realmente Lucifer. Bueno, es un estos ángel. Son todos. Ah, bueno, sí. Otra, disculpa. Sí, por ejemplo, hay una serie que se llama, es la de Sabrina. Ajá. Pero la nueva, la que está en Netflix. Sí, bueno, está el demonio Baltasar, está el demonio... Ay... ¿Baltasar? ¿Como el de los Reyes Magos? Como el de los Reyes Magos. ¿Y son, o sea, es casualidad o el Rey Mago se convirtió en un demonio? No, eso me casualidad. Hay mucho el libro. Ya, no, sí. ¿Sabes en dónde salían todos estos? En las series como de hechicera. ¿No? Charm. Ahí salían todos los nombres de los demonios. Ok, sí. El demonio del agua, el demonio del viento, y así. Sería un buen equipo, imagínate, sí. Hackers contra demonios. Un día haré mi propio torneo, el mío será mejor. Tendrá juegos de azar y mejor suerte. Como dice Bender de Futurama. Exacto. Bueno, pues ya vamos a empezar a hacer esto interesante. Vamos a improvisar un ratito. Okay. Ya casi son las 12 y a las 12 ya sigue tu bloque. Recuerden que a nuestros invitados les pedimos siempre que nos pasen algunas canciones. Entonces, vamos a pedir la asistencia de Vocaloid Warrior. El día de ayer, vamos a empezar con lo de las clases o agarramos algo de lo que pusieron en el chat ahorita. Vamos a necesitar que nos ayuden. ¿Qué les decimos? Que nos pongan en el chat algún lugar, alguna relación, por ejemplo, doctor, paciente. Yo digo que si usemos las frases, ¿las tienes ahí o algo? No, están las tengo en Facebook y las tengo en WhatsApp, pero okay. ¿Las usamos nosotros o le decimos a Vocal Warrior que nos mande tres? Que Vocal Warrior haga lo que tenga que hacer. Ok, a ver, Vocal Warrior, si estás escuchando este mensaje, pon atención, esta es la misión para ti. Tienes que ir a mi Facebook y al chat de Radio Doki y tomar tres frases que nos dieron y ponerlas en el chat. Así Michelle y yo no podemos escogerlas, no vamos a saber qué frases son las que van a poner. Y ahí nos van a mandar. Ya nos van a mandar. Muy bien. Un saludo a Beto Pijamas, que nos está. Vamos a empezar una improvisación. En lo que Vocaloid Warrior nos pone tres frases. Sí, tú toma tu tiempo. Vamos a hacer esto. Vamos a empezar una improvisación con una frase que nos va a mandar Beto Pijamas. Vamos a ir a un bloque. Y después Vocaloid Warrior nos mandas las tres frases. En lo que tú buscas y todo para no te tome mucho tiempo. Okidoki. Radio Doki. Okidoki. Deberías usar eso como una frase de tu programa. Pues que ¿no ya hay una. Ya hay una. Dicen Doki Doki en tu corazón. Ah, ya. O sea, pero no puedes tener otra. A ver. Una extra. A ver, échanos la. Empezamos la frase. Empezamos la frase. Vamos a improvisar con una frase que nos están dando ahorita. Es súper random del cuaderno de poesía de un amigo. Es Beto Pijamas, ¿no? De Beto Pijamas. Dice, tu mirada como un diluvio de pasión. Así, esa es la frase. Esa es la frase. Vamos a hacer una radionovela con eso. Órale, va. Vamos a hacer una radionovela. Me parece muy bien. Ok, bueno, ¿vamos a un bloque en lo que busco la música para la radionovela? ¿Empezamos? Sí, vamos a un bloque. A ver, el primer bloque... estas canciones tú las escogiste. Te puse de consigna que fueran canciones para improvisar. Ajá. Con cualquier está esta. Ajá. Para, ajá. Por alguna razón que las hayas escogido o dijiste esto es tan linda. Sí, no, estas canciones yo tengo un ejercicio particular que se llama, bueno, no es particular, es un ejercicio que es de cinco ritmos, ¿no? Y hay un ritmo que me gusta mucho que es el caos. Entonces todas estas canciones como que dan, son ejercicios para explorar la corporalidad, ¿no? Hacer que la gente se explaye físicamente, ¿no? Que baile básicamente. Entonces todas estas canciones hacen bailar a fuerzas, pero con ritmo de caos, ¿no? Y es muy rico, pues por eso escogí todo. Muy bien, pues vamos a escuchar este bloquecito. Vamos a poner nomás dos rolitas para que nos dé tiempo de aquí armar un poquito lo de la radionovela con la frase que nos dieron. Y regresamos. Esto es Opa y estamos improvisando un rato. Beto Pijamas ya se fue, estábamos con el micrófono apagado un poquito, pero ya tenemos todo listo para hacer esta improvisación, la primera improvisación de el título que nos dio. Entonces es este. El título es, todo esto va a ser a un estilo de una radionovela policíaca. ¿Ah? Sí, okay. Radionovela policíaca, tu mirada como un diluvio de pasión. Ella había entrado de una manera lenta y suave a mi oficina, preguntando por su marido que no había encontrado desde hace unas horas. Oh, detective, buenas noches. Espero no interrumpirlo, sé que es tarde ya. No, dime, ¿Cómo te llamas? Soy Daisy. Daisy McLovin. Había escuchado ese nombre en algún lugar de los bajos mundos, pero nunca pensé que nos encontráramos. Hola, Daisy. Hola, detective... Ron Blake. ¿Puedo llamarle... Jack? Sí. Ron Jack Blake. Dime, ¿qué pasa? Seguramente sí. Mi apellido McLovin le suena familiar. Yo era la esposa del gobernador al que acaban de secuestrar. Su mirada, como un diluvio de pasión, empezó a tirar lágrimas. Entendí principalmente que la emoción era cada vez más fuerte. No te preocupes, Daisy. Yo te ayudaré. No sabía, sabía que usted era el detective más fregón de Brooklyn. Basta de palabras. ¿Dónde fue la última vez que lo viste? La última vez que lo vi fue... Amor, ¿por qué te vas tan tarde? Tengo que... Lo siento, es que... Tengo que decirte la verdad. Aposté grandes sumas de dinero en los caballos y ahora hay gente buscándome. Oh, no, Eddie, ¿en los caballos no? ¿Otra vez? Sí, soy el gobernador, me gustan los caballos, sí. Ahora... Tengo que ir a hacer un trato o algo, porque si no, tal vez venga por ti, bebé. Eddie, por favor, no me dejes sola. No tardes. Y esa fue la última vez que lo vi, detective. ¿Sabes por dónde, a dónde fue o con quién fue a hablar? No, solo salió corriendo y nunca regresó. Oh, esto será más difícil de lo que pensé. Entonces fui a buscar a mi informante en los bajos mundos. Ella era Scarlett Jones. Scarlett Jones era la cantante de aquel bar de la 89. Y ahí estaba ella, con su traje rojo, con su vestido rojo, cantando encima del piano con Johnny Blythe. Oh, sí, cuántas veces la habré visto. Pero hoy particularmente se veía tan... The way you know you want me. Da-da-da-do-do-do. Oh, detective, buenas noches. Como siempre, lo encuentro aquí. Dime, Scarlett, ¿sabes algo del comisionado? No, del gobernante, el señor Ed. ¿Oh? Sí, Eddie. Apostó a las carreras con no sé quién, tal vez la mafia rusa, china, o quién sabe con quién. ¿Sabes con quién pudo haber sido? No lo encuentran desde hace una semana. No debería de estar hablando contigo en este momento. Vamos, Scarlett, por los viejos tiempos. Eddie, ¿por qué eres así? Si usas esa carta siempre contigo. No, yo no soy Eddie. Eddie es el gobernador. Perdón, es que... Bon Jake Blake. Estoy tan confundida. Perdón, Blake, perdón. Fue con Wu Wontao. ¿Wu Wontao? Wu Wontao. ¿El líder de la mafia china? Sí, estuvieron aquí anoche. Ya sabes, tomando whisky como siempre. Y de repente empezaron a discutir. Wu Wontao pidió una ronda de whisky, tomó la botella y rompió la botella en su cabeza. El gerente sacó a Eddie para ayudarlo y de ahí no lo volvimos a ver. Antonio, ¿para dónde crees que se fueron? Seguramente fueron a la mansión de Wu Wontao, que está afuera de la ciudad. Cerca del puente. Bien, Scarlett. Debo irme. No sin antes hacer esto. Eddie. Una hora después estaba en el hotel. Había subido justo y estaba en la puerta de Boomtown. ¿Quién? No hay ni don, ¿eh? ¡Ah, Sara, no hay! Diga la contraseña. ¿Qué don, eh? Ya Radio Doki. ¿Radio Doki? No. ¡Ah! Hola, Wong Tao. ¿Qué estarás haciendo aquí? Sara, no hay. Teniendo. Blake, detective. No necesito más palabrería. Estoy apuntándote con esta arma porque necesito información. ¿Dónde está el gobernador? Señor Ed. Ed, importante Ed. Buen cliente para nosotros. No le he hecho daño. ¿Dónde está? Ed se escapó con Scarlett. ¿Qué? Yo lo dejé solo con Scarlett. Pero Scar... Blake, lo siento, cariño. Ed y yo tenemos mucho... mucho en común. Adiós, Scarlett. Ahora que siento la pistola en mi espalda, siento que no te conozco. Es como si tu mirada fuera distinta. ¿Sabes algo? Me lo esperaba. Lo siento, Blake. Sé que esto era por los viejos tiempos, pero... Ed apostó conmigo para poder sacarme del bar. Y es mi oportunidad, algo que tú nunca hiciste. Lo siento, Scarlett. Lo siento. Pero tu mirada... ya no es un diluvio de pasión. Entonces, detective, encontró a mi esposo. Encontré más que eso. Encontré un viejo recuerdo. Tu esposo está muerto, señorita Daisy. No. Ambos perdimos algo. Está tocando mi mano, detective. Sí, porque... tal vez... encontremos algo hoy. Oh, detective Blake. ¡Fin de impro! Bueno, esta fue la improvisación con la frase que era tus lágrimas son más que un diluvio. No, es tu mirada como un diluvio de pasión. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar otra canción. Otra canción de la que elegiste. Ajá. Y bueno, mira, por acá, por ejemplo, dice Neo Hawk. Vocal Warrior ya sabe cómo sería mi equipo de improvisación. Todos con cascos de Ranger para vestir... Pero vestidos elegantes, o sea, como de smoking. Uh-huh. Wow, muy bien. Vamos a escuchar otra canción que eligió Mitch para música para improvisar. Y vamos a jugar a lo de las frases. Ahora que regresemos. Ok. ¿No? Esto es. ¡Opa! Days can be sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. The trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? I'm chipper all the day and happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got my man who can. My man who can ask for anything more. Old man Trump. daisies in green pastures. I got my man. Who could ask for anything more? Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him hanging around the front back door. I got starlight. I got sweet dreams. I got my man. Who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Bueno, esta fue la otra canción para improvisar. ¿Estamos listos para el siguiente juego, Mitch? Sí, sí, sí. Vamos a usar unas frases que nos puso Vocaloid Warrior. En algún momento de la improvisación la tenemos que decir. Sí, ok. Solamente nos puso tres, le pido tres más, ¿no? Para que tú digas tres y yo diga tres. Sí, sí, sí, sí. Bueno, les pedimos al público en el chat o por donde se contacten con nosotros que nos digan frases. Hay frases que están en el Facebook que son varias buenas. Voy a ponerlo acá. Sí, les pregunté ayer qué frase no le deberían decir a un unicornio. Uh-huh. Entonces podemos jugar con esas frases, ya las tienes también, ¿no? Sí. Sí, y aquí ya tengo algunas que nos pusieron, las tendremos que decir en algún momento. Sí, aquí están. Muy bien, ok. Son cosas que no le deberías decir cosas a un unicornio. Cosas que no le debes decir a un unicornio. Uh-huh. Entonces les pedí ahorita en el chat que nos pusieran lugares, uh-huh, como para situar en dónde estamos llevando esta plática. Ok. En México, bueno, estamos en México. Más bien es como un campamento, en un crucero. En una cocina. En un baño. En un sauna. En una oficina. Ajá. En un Starbucks. Deben saber, para los que nos están escuchando, que Starbucks es la sugerencia principal de lugares en cualquier show de impro. Ah, ¿sí? Yo pensé que era la playa. No, en serio. O sea, de hecho hay chistes sobre eso, ¿no? en TED, en la película de TED de Seth MacFarlane, ¿la ubicas? La del osito. Uh-huh, uh-huh. De hecho hay un chiste de Ted y Mark Wahlberg que están, uh-huh, en un show de improvisación. Bueno, no es de ahí. Están presentes, ¿no? En una nave espacial. Me encanta la nave espacial. Ok. Ya, entonces usamos frases. Aquí están las frases. Un Starbucks en Siberia. También está eso. Muy bien. Una nave espacial me gusta. Aquí están las tres frases que nos pusieron en un principio. Y tienes más frases tocadas, ¿no? ¿Estamos listos para empezar esta improvisación? Sí. ¿Cuál es el título de la improvisación? ¿Tenemos título de improvisación o no va a haber título de improvisación? No es necesario. Sí, aquí dicen. ¿Sabes qué título? Hay unas frases que pusieron padres aquí en el chat. Mira. Ay, estoy sufriendo un poco. Luis Roberto me mandó un video. Aquí viendo cómo fluye el paso del tiempo. O suena himno. No, algo puso mafu, mafu. Puso. Y me esfumo en el sendero de la boda. Que lo convertimos en el sendero del vodka. Ok. ¿Te me gusta? Me esfumo en el sendero del vodka. Okay. Me esfumo en el sendero del vodka. Eso sería el título. Ajá. Me esfumo en el sendero del vodka. Uh-huh. En una nave espacial, ¿qué te parece si lo ponemos más interesante? Y estamos en una boda. ¿What? ¿Está bien? O quitamos lo de la boda. No, sí, está bien. Ya lo hiciste y este programa. Y ok, venga. Esta improvisación empieza ahora. Bueno, estamos aquí reunidos en la Estación Espacial Rocknik porque vamos a celebrar la boda del comandante John Kronsky y la subteniente Greta Gratos. Gracias por estar aquí con nosotros. Es las primeras bodas intergalácticas en donde unimos a un humano con mi casi amada esposa del planeta Marte. Sí, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Que empiece la boda. Sí, entonces, bueno, como verán, todas las personas que están conectadas desde el satélite pueden decir si alguien está en contra o a favor de esta boda, por favor, poner un me importa en la conversación. O, por favor, mándenos un like o un correo al siguiente, al www.bodanelespacio.com, y nosotros pues les pasaremos la información a la pareja. Pero mientras, les vamos a dar solo 30 segundos. Ya, declárelo. Bueno, como decía, el capitán y la subcomandante, yo no sabía que la subcomandante era de otro planeta. Qué interesante. Quiero decirles que esto es ocasión especial, porque estamos transculturizando todo el mundo, ¿no? Bueno, señora Greta, ¿usted acepta al capitán John Blake? Blake. ¿Acepta al capitán? Su legítimo esposo del espacio. Sí, así. Y usted, señor capitán, usted acepta a la señorita Greta. Claro. ¡Esperen un momento! ¿Eh? Tengo que decir algo antes de que esta boda comience. Mamá, ¿qué dices? ¿Por qué interrumpes? ¡Hijo! ¡No hay mermelada! La ceremonia no puede continuar. ¿Pero qué está pasando, señora? ¿Cómo llegó hasta aquí? Estamos a millones de kilómetros de la Tierra. No podía perderme la boda de mi hijo con esta intrusa de Marte. Llegué tarde para ver la novela. Esto es una novela. Como las que pasan allá en la Tierra. Esto es algo que no debe ser. Y no hay mermelada. Una boda sin mermelada no puede ser. Ah. Pero tenemos vodka. Es una boda con vodka. Señor ministro, debo decirle algo. No nos permitieron traer vodka al espacio. Los rusos se intervinieron. Dijeron que no había el tratado de libre alcoholismo. Oh, señor capitán de este satélite, esto es terrible. Oh, ¿qué haremos? Ahora no tenemos mermelada, no tenemos vodka y tenemos una madre que está enojada con usted. Y al parecer usted también es de otro planeta porque hace blu blu blu blu blu. Es un modismo que tengo que desde muy pequeño. Oh, entiendo, entiendo. Oh, rayos, esto es tan confuso. Pero quiero decirte algo, hijo. Dígame, dígame, padre. Y tal vez esto es lo mejor que pudo haberte pasado, porque no estás para saberlo, pero encontré en Facebook XD web. Tu novia te engañó con un caballo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Esto es inaudito! ¡No puede ser! Es que, perdón, es que ay, cuando me llevaste a la tierra había un caballo bien bonito. ¡Ay, qué rico está! Pero Greta, esos mitos de los caballos y los negros, según yo, son falsos. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a celebrar la boda o no vamos a celebrar la boda? Greta, te perdono. Siempre y cuando nunca falte mermelada y vodka en nuestra casa. Gracias. Por cierto, invité a mis amigos caballos a la boda. Oh. También invité a un unicornio. Tengo un mal presentimiento acerca de este unicornio. Y por eso los declaro Remulana y Terrícola. Bueno, esta fue la primera improvisación y usamos las frases de no hay mermelada, llegué tarde para ver la novela. Y esto era, güey, tu novia te engañó con un caballo. No era, encontré en Facebook este güey. Esta que encontré en Facebook XD, güey, así empecé. No. Encontré en Facebook XD. Sí, pero la frase es, güey, tu novia te engañó con un caballo. Ah, no, sí, pero no hay límites. No, está bien, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Bueno, estas son las tonterías que se hacen al improvisar sin que nos vean. Pero caray, ¿cómo la complicaste, eh? Así de... Una boda, ¿eh? Era en el título espacio. De la no sé qué de vodka, estaba en el espacio, era una boda y había que poner frases. Eso es uno de esos... Normalmente eso no se hace en un juego de... No, yo me aloqué. Se alocó, pero lo hicimos bien. Hicimos bien. Vamos a escuchar otra canción en lo que nos ponen otras tres frases. O las tomamos del... Sí, canción. ¿Canción? Okay, a ver, Mafu, esperemos que tu frase haya sido bien representada. Vamos a una canción más. Y estamos improvisando en OPA por Radio Doki. You know how I feel. Say you could have. be my lover. You gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, Ya regresamos para la última improvisación del programa. Ya tenemos las frases que tenemos que decir en algún momento. Vamos a mencionarlas de una vez. Para que la gente sepa. Ajá, sí. Ok. Las frases son: ¿alguna vez te han frotado el cuerno? La otra es: ¿está bien cabrón ese barro que traes en la frente? Y por último, las cebras son mejores. En algún momento tendremos que decir estas frases. Y el lugar es en un baño sauna. Ok, sí. ¿Ok? Sí. ¿Tenemos título o algo? ¿Queremos un título o ya? Sí, porque me emocioné con las especies. ¿De chile, mole, pozole? Porque la frase podría ser... Mira, aquí dice... ¿Qué leímos hace rato? Sí, lo hacemos así. ¿Sí? Sin frase. Sin título de improvisación. Sin título, nada más así, espontáneo. Ok. Bueno, venga. En un sauna. Vaya que hace calor aquí. Sí. ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? Creo que unos 10 minutos, me parece. 10 minutos parecieron 12. Un poco de té, aquí nos dejaron un poco de té. Ay, qué rico. ¿Sabes qué? Tengo que ir al baño. Voy al baño. Ok. ¿Qué pasa? Oh, no. ¿Está cerrada la puerta? Sí, creo que estamos encerrados. Oh, no. Oye. Oh, ayúdenos, oh. Ayúdenos. Pablo. Sí, Jorge. Quédate, por favor. Yo pedí que cerraran la puerta. ¿Por qué, Jorge? Tengo que hablar contigo. Y un sauna me pareció el mejor lugar para hablarlo. ¿Es por mi peso? Entiendo que quieres que baje de peso, pero... ¿por qué tenías que hacerlo de esta manera? Te lo voy a preguntar así, directo. ¿Alguna vez te han frotado el cuerno? Jorge... tú sabes que sí. Quiero que me digas en dónde. Yo sé que te has resistido, pero necesito que me digas en dónde. No puedo resistir que nunca me hayan frotado el cuerno. Bueno, cuando tenía 15 años, me frotaron el cuerno fuera de la universidad. Digo, fuera de la prepa. Siempre pensé que eras muy brillante, pero... sí. No exageres. Es que, perdón, es que después en la universidad, cuando tenía 18, también me frotaron el cuerno. Después, a los 22 años, cuando me casé, mis esposa me frotaba el cuerno todos los días. Y después me ponía el cuerno. Por eso me divorcié. Todos lo supimos, Pablo, lo supimos. No, sí. El punto es que sí, sí lo he sentido, pero desde que me divorcié ya nadie me frota el cuerno. Es muy triste para nosotros en esta situación que no nos froten el cuerno. Odio ser un unicornio que simplemente va por la vida así, sin tener esa experiencia, ¿sabes? Oh, qué calor hace. No, qué sí, calor. En fin, he estado experimentando, ¿sabes? He estado experimentando con diferentes tipos de especies. ¿De especies? Sí. ¿Ha salido de aquí? ¿Ha sido al lugar prohibido, Pablo? Sí, ahora, ¿sabes? Los unicornios no son todo en la vida. Las cebras son mejores. Pensé que eso era un mito. ¿Sí existen las cebras? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Pero, Pablo, yo quería pedirte un favor personal. ¿Qué? Quería que me frotaras el cuerno. Esto debe de quedar entre unicornios, caballeros. Claro que sí. Si lo necesitas, amigo, agarraré tu... ¡Oh, rayos! ¿Qué? Está bien cabrón ese barro que traes en la frente. Pablo, Es un gran cuerno, si sabes a lo que me refiero. No sé, lo sé. Siempre he tenido prejuicios sobre eso. Por eso dije que cerraron la puerta. No se lo puedes decir a nadie, por favor. No. No, no, no. Solo estamos tú y yo, Jorge. Tú y yo, Pablo. Ok. Esa fue nuestra improvisación rara de sauna y... surrealista completamente, ¿no? Muy bien. En ningún momento te esperaste que ellos eran unicornios. Sí lo llegué a pensar cuando tú lo propusiste. Ah, bueno, sí, evidentemente, cuando lo dije así, pero... pero antes yo pensaba que eran como dos señores cincuentones. Gorditos ahí. Gorditos. Yo iba a poner algo de política. Ah, entiendo. Pero estuvo bien. Sí, se fue. Se fue todo hacia otro lado. Ese es el problema con la entrevista. Sí, pero no entiendo, cuernitos. ¿No entendió? No, creo que lo que pasa es que seguro llegó Wish un poco tarde. Oh. Pero ayer hicimos un ejercicio en las redes sociales pidiéndoles frases de qué no le deberías de decir un unicornio. Entonces les pedimos aquí que nos dijeran un lugar, que fue un baño sauna, para hacer una historia y una improvisación. Y entonces estábamos improvisando. Fue algo loco, pero ya, se acabaron las improvisaciones. Esperemos que se hayan divertido con esto. Vamos a escuchar la última canción elegida por Mitch. ¿Está? Sí. Ok. Y... ¿mejor otra? Ok. Y vamos a regresar a platicar con ustedes. Le quisimos hacer un poquito especial este programa. Improvisando, es complicado improvisar con puro audio, ¿no? Sí. Te vas concentrando nada más en la voz, ¿no? En la voz y en los sonidos. Es prácticamente lo mismo, pero es enfocado en eso. Muy bien, pues vamos a la siguiente canción. Esto es ¡Opa! Ya estamos casi en la recta final del programa del día de hoy. Es un día nubladón por acá, en las montañas de gluten, ¿eh? En las montañas de gluten. Ándale. En las montañas de glitter de México. Platícanos, Mitch. Estás promocionando un torneo de improvisación. Justo si les gustó un poquito lo que hicimos de estar jugando, va a haber un torneo de improvisación online que se llama Imperium. Así es. Cuéntanos. Bueno, pues esto es una idea original de el señor César E. Reina. Ok. ¿No? Que estuvo aquí. Vino. Y él es el, bueno, el Simpro Lab, su servidor es el productor de la apuesta. Pero la idea original es del señor César Reina, que es alumno de la compañía y también pues ya es parte de la compañía profesional, ¿no? Uh-huh. Entonces ya les he dejado que tomen algunas decisiones, ¿no? Y pues nada, es una gran idea que quisimos apoyar. Se trata sobre un torneo de improvisación con cinco gladiadores, uh-huh. Entre ellos usted. Sí, yo voy a estar ahí con un personaje. Ajá, cinco gladiadores que se van a enfrentar en duelos de uno contra uno, haciendo historias, haciendo personajes, cantando, bla, bla, bla. Y pues nada, todo es en un tono de comedia, está súper divertido. Yo soy parte del Senado del torneo, ¿no? El Senado de Roma, ¿no? Los patricios. Somos los que vamos a juzgar junto con el público si la improvisación estuvo buena, estuvo graciosa, si estuvo bonita, ¿no? Y el César, que es el director de la show, va a decir adiós, ¿no? Va a poner su pulgar abajo o su pulgar arriba y va a decidir si pues ganas el punto, ¿no? Uh-huh. Una vez que termine tu partido, pues vas juntando puntos y son cinco días de torneo, ¿no? Empiezan el 12 de septiembre, terminamos el 17 de octubre, si mal no recuerdo. Son los sábados a las 7, 8 de la noche. Uh-huh. Y pues nada, todo es en una temática online. Está bien interesante, bien. Es una experiencia online. Así lo llamamos. Es una experiencia. Sí, es una experiencia online de teatro, ¿no? Y está bien padre, está bien bonita, está muy divertida y está súper accesible. Si tú quieres ir a una de las funciones, solo te cuesta $60, ¿no? Nos haces tu depósito en una cuenta que tenemos en SimpleLab y nosotros pues te agregamos te damos la liga particular para que vayas a ese espectáculo, a ese partido en especial. Si tú quieres una promoción de dos funciones, te lo dejamos en $100, y si quieres entrar a todas las funciones, uh-huh, que son los cinco sábados, te lo dejamos en $250. O sea, sí. Es una super promoción. Sí, claro que sí, pues sí, si no puedes salir de casa y quieres hacer algo diferente, esto está padre, porque podemos convivir, podemos respirar, podemos reírnos e interactuar, ¿no? Porque ustedes tienen mucha decisión de quién gana el juego. Exacto. ¿No? Entonces los invito a que estén ahí, que apoyen mi personaje. Sí, vayan a ver a Barcy, pero compren su boleto y ahí están la información, ya la puso, como siempre, al tiro. Vocalor Warrior ya lo puso ahí en el chat. Y de todas maneras, en el Facebook de OPA vamos a poner la información. Y si quieren seguir a SimproLab para estar atentos de los shows o los eventos que hagan, los encuentran como... Sí, SimproLab en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y ahí pueden ver tanto videos como promocionales, como nuestros chistes, nuestros memes de improvisación. Ah, y por supuesto, pues si quieren participar en los talleres, yo doy talleres de impro por parte de SimproLab. Y ahorita tengo grupos los lunes, los miércoles y tal vez empiece uno los martes, no lo sé, si tengo tiempo. Exacto. Pues ahí está toda ya la información. Cuéntenos, ¿en algún momento han tenido, entre comillas, que improvisar algo? Aquí los mexicanos somos expertos para improvisar. No nada más me refiero en el sentido de entrenamiento, o sea, de la improvisación, sino esto de que hayas surgido una situación en la que no, pues tuve que improvisar, ¿sabes? Hay muchos memes incluso en Facebook de los mexicanos improvisando. Ya sabes que ponen, en lugar de tener un tripié, ponen un palo de escoba con una cubeta o un pedo así. Sí, ya sé, sí. Cosas así. Yo, por ejemplo, cuando hago las barcirenatas, mi tripié es una lata de Lysol con un cubo pequeño de Rubik con cinta canela. Y ese es mi tripié. Esa es tu adaptación. Esa es mi adaptación, Mati. Buenísimo. ¿Cómo adaptan ustedes? ¿Cómo se adaptan a las circunstancias? Vámonos a otro bloque, o el penúltimo bloque musical del programa. ¿Te parece? Me parece perfecto. Muy bien, esto es ¡Opa! So easy, I really saw it, Mickey, you and I. And times ain't always so breezy, but if we tried a little more, could we survive? this lonely fire's about to burn out, burn out, burn out. Stop with Mickey, you and I. Oh, yeah. Yeah, really stop with Mickey, you and I. Sitting in the dark, 그림자 사이 necessary shot of murder not air. If so, did I hurt your partner? Good that at the all. They're coming, good at it. Good at the teacher. Good at the teacher. Outside down. Me for shit. Estamos en lo último ya, en lo último, Mitch. Sí, está bien, vamos, venga, ¿qué sigue? Cuéntanos, ¿cómo te enamoraste de la impro? Cuando yo tenía 15 años, aproximadamente, veía un show en Sony Entertainment Television que se llamaba Whose Line Is It Anyway. Ah, oh, sí, yo también lo veía, es muy bueno. Entonces, ¿Quién dijo yo? Era la versión mexicana. ¿Mexicana, verdad? Sí, a mí me encantaba la versión gringa. De hecho, siempre digo que mis primeros maestros de improvisación siempre fueron Ryan, Colin y Wayne, ¿no? Que son los improvisadores del espectáculo. Ese programa lo conducía Drew Carey, un comediante de muchos años de Estados Unidos. Y era bien hermoso cómo improvisaban, cómo las sugerencias del público hacían todo en el momento. Era muy gracioso, me parecían fantásticos. Uh-huh. Entonces yo todavía no empezaba a hacer teatro, ¿no? Todavía no empezaba ni siquiera mi entrenamiento ni mi universidad de artes, ¿no? Entonces, pero siempre dije, ay, ojalá algún día podría hacer eso, ¿no? Cuando empecé a hacer teatro, tenía muchas ganas de decirle a mis compañeros, vamos a hacer eso, vamos a hacer improvisación, ¿no? Me encantaba. Entonces, de una u otra forma lo logré, ¿no? Fui diciéndole a mis compañeros de la compañía o mis compañeros de la universidad, y vamos a hacer un show de impro. Y ahí empezamos. Estoy hablando de hace algunos años, ¿no? Y ya después, pues, así me enamoré, porque la comunicación que tienes con la gente es tan, tan viva, tan real, porque no hay pretensiones en cuando haces una obra formal de texto. Planeas muchos momentos, ¿no? Hay muchos momentos planeados, muchos momentos de risa, muchos momentos de suspiro. Pero en la impro no es así. En la impro solo sucede. Y ese momento donde hay una reacción del público tan espontánea como la vida misma es lo que me llama más la atención. Porque ahí es donde el arte del actor se hace presente de manera muy tácita, muy clara, ¿no? Es lo que estás haciendo, está comunicando algo y la gente está reaccionando, se está comunicando contigo en tiempo real. No hay planeación, no hay nada, es eso. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención de la gente, lo que enamora de ella y lo que seguirá haciendo regresar a ella siempre. La impro es hermosa, yo también la amo. Están diciendo en el chat, Wish nos dice de como sus momentos que improvisaron o se adaptaron a algo, y dice: estábamos en clase, era trabajo en equipo, no hicimos ni más. Nos tocó leer lo que hicimos, entre comillas. Cogí el cuaderno en blanco, fingí leer. Era algo de marketing. Vocaloid Warrior dice: en el primer día de sexto grado, la secundaria en Colombia, comienza ahí, el profesor, para que nos conociéramos, nos pidió que cantáramos una canción. Imagínate el profesor diciéndole a la gente que cantara. Pero en Colombia. En Colombia. Ajá. Como no me sabía ni una, lo primero que se me ocurrió fue una canción de Barney. Casi todo ese año me volví conocido por eso en el colegio. Imagínate la escena de: a ver, alumnos, para conocernos mejor van a tener que cantar una canción. Pero es que aparte las canciones de Barney tienen su cosa chusca, ¿no? A lo mejor cantó la de las gotas de lluvia, sí. Las gotas de lluvia son de caramelo. Hay una adaptación de Tequila o de... Sí, de Jimador. Que las gotas de lluvia fueran de Jimador. Me encantaría estar así, ya. Sí. Pues muy bien, ya saben cómo ser populares en la escuela. Canten una canción de Barney. Y si le pueden cambiar la letra, mejor. Ya ahorita no sé si sigue el programa de Barney. Seguirá. No tengo idea. ¿Qué es lo que ahora ven los niños? Plaza Sésamo sigue. Plaza Sésamo sigue. Y seguirá por siempre como Chabelo. Ajá. Pero ahorita, bueno, pues ven los niños chiquitos. Sí. Peppa Pig, eso sí lo ven, estoy seguro. ¿No? Pues no tengo niños chiquitos alrededor. O sea, sé que estuvo muy de moda lo de Baby Shark. Pero eso es una canción. Pues sí, pero los niños lo veían. Así, pero. No sé, así, pero. No es un Barney. No es Barney. Creo que ya no hay programas así. No lo sé, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. No lo sé. Vamos a escuchar las últimas canciones de este programa porque ya nos quedan 8 minutos. Entonces vamos a poner una o dos canciones. Yo creo que nada más una. De hecho, no sé si nos dé tiempo. Tengo unas 3 canciones más, pero no nos va a dar tiempo de escuchar las 3. Y si sigues retrasando el ponerla. Claro. Oye, dice que cómo supiste que es precisamente esa fue la que cantó. Me imagino que... Es la más famosa. No, la más famosa sería Te Quiero Yo y Tú a Mí. Nada más que... Ah, claro. Ok. Entonces vamos a escuchar una cancioncita, y regresamos para despedirnos, ¿te parece? Sí. chica de mañana y opa de canaco con que nada tú te llamo no one like crazy me la maso miro yo miro close up and dissolve oh do 조명 하지만 대사 나누며 fade out you aching like a beast. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Michelle, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Barcy, por invitarme. Yo con mucho gusto estuve. Bienvenido a las montañas de Glitter. Todos los unicornios estamos muy felices de que andes por acá. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon por acá. Un saludo a todos los que no interactuaron en el chat, pero que siempre están escuchando. Un saludo a Bichan, si es que estás escuchando esto. Y nos estaremos escuchando pronto. Yo soy DJ Barcy. Kamsahamnida. Fighting. Nos vemos en la siguiente emisión de Opa.